Bienvenidos a Rebel Comics. Bienvenidos al primer podcast de Rebel Comics. Espero que os guste, somos novatos. Bueno, a mí ya me tenéis en otro podcast, igual que también habéis podido escuchar un preludio a este podcast de en YouTube llamado Mafia Comiquera. Y bueno, vamos a irnos presentando para que veáis quiénes somos y después pasaremos a contaros un poquito de qué va a ir esto. Así que el primero al que voy a presentar, le podéis encontrar en Twitter como Comiquero Tuitero y... os aviso que tiene muchos seguidores. Buenas, ¿qué tal? Siguiente de Cerebrado, que a este le podéis encontrar más que otra cosa en YouTube. Pasaros a ver sus vídeos, especialmente de noticias. Son muy interesantes. Buenas, chavales, ¿qué tal? Y luego en Twitter le podéis encontrar por Mr. Neil Blanco, pero cuando hablemos de él nos vamos a referir como a Borja. Buenas, ¿qué tal? Y por último a nuestro querido Ethel Comics, que le podéis encontrar en Twitter e Instagram con el nombre que os acabo de decir. Hola, chicos. Y bueno, me uno yo, que soy Gullón. Me podéis encontrar en Twitter como Gullón1995 o en la página web de DC Detective. Y bueno, ¿qué es Rebel Comics? Pues es otro podcast de cómics. Evidentemente la palabra cómics creo que nos delata desde un principio. Y vamos a hablar, en este caso... de los eventos o crossovers que las grandes editoriales americanas están haciendo últimamente, y queríamos hablar también en especial de noticias, recomendaciones y dar un punto de vista distinto, más juvenil, a este tipo de temas que normalmente tratan otra clase de circunstancias, no las que vamos a contar nosotros. Así que esperemos que os guste. Vamos a empezar con recomendaciones y novedades. Después vamos a pasar a las noticias. Luego vamos a pasar a tratar el tema de los eventos. Haremos un resumen de los 4 eventos, los 2 últimos de Marvel y los 2 últimos de DC. Y luego haremos una tertulia. Así que esperemos que os guste y... bueno, pues es hora de empezar, ¿no? Oye, que si no os gusta os jodéis. Esperemos que os guste, ¿vale? No le hagáis caso. Él no habla por todos. Bueno, pues... noticias. ¿Quién quiere empezar con las noticias, chicos? ¿Yo mismo? Pues venga, empieza. Vale, pues hace relativamente poco, más o menos una semana, salió la noticia de que íbamos a tener... una película de Batgirl dirigida por Joss Whedon. Y es una noticia que me hace jodidamente feliz. No solo por Batgirl, sino por Whedon. Que aparte de cambiarse de acera, creo que es un director de puta madre y creo que le puede aportar muchos proyectos. Y bueno, hay ya rumores y lista de actrices que pueden interpretar a Batgirl. Y entre ellas pues está Emma Stone, que parece ser... una de las candidatas del fandom más fuerte, y la mía particularmente, que es Chloe Moretz. Y bueno, se está especulando también con los cómics en los que se puede basar esta película, y han salido nombres como la etapa de Batgirl de Gail Simon o Batgirl año 1, que creo que serían los más probables. Y no sé, poco más, muchas ganas de esta película y esperemos que salga el proyecto adelante y no hayan los problemas que están habiendo con proyectos de C. Warner. Bueno, esperemos que sí que salga adelante y que salga bien. Al fin y al cabo, tenemos poco de donde coger del universo de C. Warner, o sea, solo tenemos 3 películas, así que todavía tenemos que dar más espacio a ver si nos pueden gustar. Y bueno, ya que hemos introducido la película de Batgirl, estaría bien hablar de la noticia de la película de Venom que nos trae Borja. Sí. Bueno, han dicho que van a hacer una. Que van a traer una. Van a hacer una película independiente de Venom. Y bueno, y luego también dijeron que iban a preparar una sobre Gata Negra y. Ay, no recuerdo el otro personaje. Mierda. ¿Alguien se acuerda? No. Es que no tengo muchas ganas de las pelis de Sony. No, tampoco, tiene, la verdad. Sí, tiene bastante mala pinta, además. La cosa es que no tengo han dicho que va a ser completamente independiente del universo. Del universo DC. Del universo DC, me cago en mi vida. Del universo Marvel, del universo cinematográfico de Marvel. Entonces, no sé muy bien cómo puede funcionar una película de Venom sin Spider-Man. Pero bueno, ya sabrás lo que hacen en Sony. Esperemos que de verdad sepan lo que están haciendo en Sony. Al fin y al cabo tienen un Spider-Man que han dejado hace relativamente poco tiempo. Y la verdad es que todavía tienen la oportunidad de volverlo a utilizar. Ya al fin y al cabo iban a hacer una trilogía con ese Spider-Man y al final se han quedado en dos películas. No sería tampoco muy escabellado que salgan películas como Venom. Hombre, yo a lo mejor lo que podrían hacer es plantearlo como un universo paralelo y meter a Miles Morales como Spider-Man, no meter a Peter Parker, pero no sé, no lo veo yo muy, muy posible. No, porque bueno. Miles Morales no es tan conocido como puede ser Peter. Ya, pero no van a meter a dos Peters. Bueno, no sé, ya veremos qué hacen. Hay dos Peters ya. El otro personaje, aparte de la Gata Negra, era Silver Sable. ¿En serio? Cierto. Sí, sí, sí. Quieren hacer un rollo Gotham City Sirens, creo. Joder. Sí, va por ahí. Buf. Bueno, no voy a comentar nada, que luego luego me voy a comer palos y comento. Bueno, vamos a hablar de una noticia que me entristece un poquito más que eso, que es las noticias que ha hecho Gerard Way sobre Doom Patrol. Sí, de eso me encargo yo, sí. La verdad es que hace poco, hace una semana o así, semana y media, se dijo, bueno, el propio guionista dijo que la serie iba a ser cancelada de manera momentánea, por así decirlo, porque el número 6, hasta el número 6 iba a llegar el día 19 de abril. Pero los números del 7 al 9 habían sido cancelados debido a los jefazos de DC Comics. Las razones, poco se ha hablado de ellas, simplemente se han dicho que han sido cancelados, pero que la serie no va a ser cancelada definitivamente. Con lo cual, aquellos que la siguen, que sé que aquí nuestro amigo Gullón sigue, pues no tienen que alarmarse porque va a volver y seguramente esto sea un simple parón. Así que a ver qué tal va la cosa y esperemos que no afecte mucho. Esperemos que de verdad no dure mucho. A mi lado un patrón de Gerard Way me está encantando y después de la de Morrison no he podido leer algo que realmente me gusta de un patrón, porque la verdad es que lo poco que leí de la etapa de Giffen no me gustó. Y eso que le tengo mucho cariño a Giffen. Así que bueno, vamos a pasar ahora un poco más de cultura japonesa, etcétera, y vamos a darle el turno a Ethel. Sí, para quitar un poco el mal sabor de boca de la Doom Patrol, decir que hace poco Ivrea anunció que van a traer a España JoJo's, manga que como poco es irreverente, y a priori va a publicar los cuatro primeros arcos de unos 250 a 300 páginas cada tomo por 12 euros, que empezará a publicarse en junio. Y nada, yo creo que manga muy esperado, que en otros países como Italia, por ejemplo, llevan al día. Sí, la verdad es que han tardado mucho tiempo en decidir traer esta serie. Ha pasado como One Punch Man, tardaron mucho y cuando vino, petó en ventas. Esperemos que ocurra lo mismo, aunque no soy tan fan de JoJo como puedo ser de One Punch Man, pero. Y bueno, la última. Sí, es la verdad es que es un manga bastante esperado. A mí me han dado la tabarra por todas las redes sociales. Hola, Turbo Nice Girl. Y vamos, yo creo que Banff, por ejemplo, también le pilló de sorpresa esa noticia, nos pilló a todos de sorpresa. Y es bastante esperado. Y lo celebró mucho en su Instagram Stories, por cierto. Sí. Sí. Bueno, quien sí que lo estaba gozando totalmente era Nice Girl, ¿eh? Que lleva con, los ojos mucho tiempo dando el coñazo. Sí, sí. Yo no conozco a nadie que siga tanto la serie, de verdad. Yo te digo una cosa. La serie yo me di una temporada por ella. Me leí, creo que son... No, 4 arcos seguidos y me quedé a la mitad del 5. Y es que la mierda está engancha, ¿eh? No es tontería. Yo no tengo ni idea de qué va, pero veo a todo el mundo tan emocionado que en cuanto salga me lo voy a comprar, vamos. Ahí quería ir yo, que se me había olvidado lo más importante de qué va esta historia. Y es cada arco forma parte de una etapa del legado de los Joestar, si no me equivoco. Sí. Los llevo a estar. Sí. Y se enfrentan a un villano y cada arco pues es una generación distinta de la familia que se tiene que enfrentar a un villano, a un gran villano en cada arco. Lo gracioso es que los poderes que aparecen en un arco, en el otro están desaparecidos a lo mejor y cosas así. O sea, cada vez es una cosa nueva, pero mola mucho. Es de la época más o menos de... Estuvo muy, muy apegada al Puño de la Estrella del Norte. Y ambas series estuvieron bastante ahí. Lo que pasa es que JoJo's salió muchísimo mejor. Pues gracias por la aclaración. La verdad es que de eso sí que no tenía ni idea. Y por último, mi noticia, que bueno, es un poco distinta, que es que DC va a hacer un crossover, no va a ser un evento, que va a unir 3 líneas en tan solo un número de cada una, que va a ser... Titans, Teen Titans y Deathstroke, que en el crossover se ha titular el contrato de Lázaro, Lazarus Contract, que como podéis entender, pues tiene un nombre bastante parecido a Judas Contract, el contrato de Judas, que es el evento, película que acaba de salir, una maravilla del año 85, que de los nuevos titanes de Wolfman y Pérez. Y bueno, sí que va a ser una continuación del contrato de Judas en sí, y bueno... que va a tratar de devolver la vida a Grant Wilson, el hijo de Deathstroke, que es el que hace que herede Deathstroke en el contrato de Judas, ese contrato, justamente. Y bueno, decir también que es noticia que el 4 de abril, hace nada, salió la película animada del contrato de Judas, que está muy bien, y la verdad es que me ha gustado casi lo mismo que el cómic, incluso me parece más triste la película que el cómic. Es muy emotiva, ¿eh? Os recomiendo que la veáis. Y con esto, ahora sí, pasamos con las recomendaciones que vamos a haceros. Vamos, como igual que las noticias, vamos a haceros una recomendación cada uno y vamos a intentar seguir un orden lógico, ¿vale? Así que vamos a empezar, como hemos empezado antes, por la misma persona. Bueno, pues yo traigo el one shot de Riverdale, que ha sacado Norma en grapa. Dime. He dicho Yay. Y lo traigo porque es un cómic del que no me esperaba prácticamente nada y me ha sorprendido mucho. De hecho, no había empezado en la serie. Esto está basado en la nueva serie de CW. Y me ha sorprendido mucho por el tono que tiene. Sí, yo me esperaba algo rollo más americanada, que sí tiene mucho de eso, pero no tanto como yo me esperaba. Esta grapa se divide en 4 partes y cuenta los veranos de Archie, de Betty, Verónica y Jughead. Y bueno, nos cuenta eso, el verano de cada uno. Y lo que más me ha llamado la atención de la grapa es que empieza con un tono muy, muy teen, muy americanada. Y acaba siempre las 4 partes de la grapa con un factor que da muy mal rollo. Y si sigue así, si sigue este rollo la serie de CW, creo que la voy a empezar a ver ya. Porque esta grapa la verdad es que es una maravilla. Que cojones tenéis que comprar porque es una grapa y creo que son 4 euros. O sea que está tirado. Además, no sé, habrá que premiar el esfuerzo de Norma de sacar algo en grapa. Que cojones, si queréis saber cómo va eso, iros al vídeo de Comic Freaks en la entrevista a Arnau París y lo veis, el esfuerzo que supone para ellos sacar una grapa, que es un veritazo que series como esta, un one shot, salgan grapa, o el Archie conoce a los Ramones, que salió también hace relativamente poco, creo que el mismo mes de hecho. Y bueno, poco más, una maravilla que tenéis que comprar. Archie y los Ramones es una verdadera pasada. Si os gusta el rock, un poco el punk, verlos en un cómic, no sé, es curioso ver a un músico en un cómic. La verdad es... Tengo ganas de pillármelo. A mí la noticia que me parece importante es que Norma sacó grapa por primera vez, incluso cuando llevaba DC Comics Norma, no sacó ni una sola grapa. La primera grapita de Norma que podemos ver, bueno, las dos primeras grapitas, la de Archie y esta, y bueno... Es una maravilla. Norma sacando grapas, es emocionante. Sí, y pero one shot, no vaya a ser que se les caiga el... Primera vez que sacan una grapa, no te van a sacar una línea principal por primera vez. Okay, ya, claro, bro. Oye, pero tiene su cierta emotividad, no sé, que además se hayan lanzado con Archie, que es un personaje que en España no hay apenas cultura, pero que es Archie conocido en el mundo del cómic, o sea, mejor dicho. Y de hecho voy a puntualizar una cosa. Es que ya Norma sacó antes un tomo de Archie, de la nueva etapa de Archie más moderna, más siglo XXI. Y yo no lo he leído, he empezado por este one shot y se puede empezar por aquí perfectamente y te dan muchas ganas de seguir leyendo Archie y de ver la serie. Es un punto de partida. Bueno, pues de Norma vamos a pasar a Norma. Soy un genio hilando cosas, ¿vale? Y Borja. Sí, yo traigo lo que, a ver, es un poco también el pepinazo del mes y del siglo, vamos, que estábamos esperándolo todos y además lo ha petado en todas partes y es Wicked and the Divine. Que, o sea, es que a ver, no sé muy bien qué decir, me lo terminé anoche justito. Y brutal, el dibujo precioso de McKelvey, el color cojonudo, la historia engancha muchísimo, los personajes. Si te gusta la historia de la música, la historia del pop, más reciente y no tan reciente, porque hay referencias a personajes más de los años 60 y 70, el más obvio siendo Lucy, que es obviamente Bowie. Además lo dijeron ellos en la entrevista de Bam. Dijeron ellos en la entrevista con Bam. Si te mola ver ahí los guiños a los personajes reales, está muy bien. Y bueno, termina con un cliffhanger que yo no sé muy bien cómo voy a esperar ahora hasta el siguiente tomo, la verdad. Es un... O sea, un más, esto hay que comprarlo y es maravilloso. Estoy totalmente de acuerdo. Por favor, comprad Wicked. Si no se ha quedado claro, comprad Wicked. Es que lo tenía que petar. No sé cómo ha tardado, de verdad, no sé cómo ha podido tardar tantísimo en llegar. Es que ni Wicked ni Red Queens, es que no me lo explico. ¿Cómo Norma ha tardado tanto en traerlo? Yo creo que es por un tema de derechos. O sea, sí, cuando se hizo los derechos puso el tuit ese que era el angelito más el demonio. Los emoticonos, sí. Sí. Puso los emoticonos en Twitter en Norma y todo el mundo dijimos, ya, Wicked on the Divine. Lo mismo hicieron con Red Queens. Sí, al día siguiente además. Yo Red Queens aún no me la he podido pillar, pero vamos, cae de la siguiente. Es que Norma, no, bueno, en general este mes ha estado duro en el mundo del cómic, han traído demasiadas cosas, sí. Ha sido el mes de Norma totalmente. Sí. Y lo mejor es que yo tengo The Wicked and the Divine aquí en la mesa, lo estoy viendo y aún no me lo he leído. Uy. Desde que salió en mi mesa. Yo... Al paredón. Yo voy a hacer un llamamiento al señor Arnau París, que seguro que nos escucha y si no, ya me encargaré ¿Seguro? Yo. Seguro. Que contacte con @comiquero tuitero para regalarle un tomo de Wicked and the Divine, porque es un jovencito sin ingresos que le hace falta un regalito de Norma. Madre mía, Nini. Bueno, primer programa y ya empezamos con las peticiones. Pues ya de paso, traed Private Eye. Arnau, si estás escuchando esto, Private Eye. Arnau, te queremos. Por favor, Arnau. Bueno, vamos a pasar a hablar un poquito de Marvel, porque la verdad es que no hemos dado ni una sola noticia interesante sobre Marvel y es la única recomendación que va a... Bueno, recomendación. Es lo único que vamos a hablar sobre Marvel en esta sección. Bueno, así que, Ethel, ¿qué tal si nos hablas un poco de Inhumans versus X-Men? Bueno, pues a mí cuando Carlos me dijo hay una sección que es de recomendaciones y tal, yo empecé a pensar cómics que podía recomendar, pero dije, ¿y si deconstruyo la sección y si hago cosas locas, como por ejemplo no recomendar algo? Inhumanos versus Patrulla X. No sé, lo mejor que tiene esta grapa es la primera página, ¿vale? En la que Bestia llama idiota a Cíclope. A Cíclope, spoiler, muerto. no sé, ha sido un despropósito continuo desde el principio, porque hay personajes que yo he leído toda la vida y que aquí no los veo bien reflejados. Es un conflicto este, que no lleva a ninguna parte, que tendría una solución no bélica, o en la que no hubiera sangre, y van por ahí, van por la sangre personajes que no me cuadran. De Emma Frost me lo espero, de Medusa puedo esperármelo, de Magneto también, del resto no. Yo de Aurora no me lo esperaría. Julián Clemente, a ti también te queremos, Julián Clemente. Decir que aunque el guión, bueno, a mí no me esté gustando, solo es una primera grapa, ¿vale? Solo he leído el número 0 y este número 1, lo que ha salido en España. Francis Yu, que es uno de los dibujantes que más me gusta, que adoro, ni siquiera él salva esta grapa. Hay momentos en los que ni siquiera se le reconoce el dibujo, no sé. Bastante disgustado. Es que hay que reconocerlo, que no está empezando muy bien. Esto es como Death of X. El guión a mí de Death of X sí que me gustó, pero... Ice, por favor, hacerme algo bueno con los X-Men y con los Inhumanos, por favor. Que son mis niños. Bueno, vamos a pasar ahora a DC y a Renacimiento, que son el evento con el que está ahora DC y, por tanto, las grapas que tenemos actualmente. Así que, decelebrado, Escuadrón. Sí, Escuadrón Suicida, de lo que voy a hablar. A ver, yo creo que para los que me hayan seguido en redes sociales y sigan también Death Detective, el blog, habrán visto que he puesto a caldo a Harley Quinn. Por la calle también. También, Ethel también. Entonces, si lo habéis visto, he puesto a caldo a Harley Quinn. Pero cuando me pillé el uno de Harley Quinn, también pillé el uno de Escuadrón Suicida y dije, bueno, vamos a ver qué tal. Leí Harley Quinn, no me gustó. Y cuando empecé a leer esta nueva grapa, la de Escuadrón Suicida, yo noté como que todo era mucho más dinámico. Como que esto era diferente a lo que estaba leyendo. Y entonces decidí comprar los otros dos para terminar el arco. Y la verdad es que he visto... Esto es una cuesta exponencial, ¿vale? O sea, según he ido avanzando leyendo, los cómics han sido, vamos, muchísimo mejor. Luego, además de eso, el protagonismo no recae en ningún personaje como tal, sino que todos van teniéndolo, y la verdad es que no puedo decir nada malo de ello. O sea, van a lo que van. O sea, no busquéis una historia a lo mejor muy elaborada, porque ahora mismo con lo poco que tenemos tampoco podemos hacerla, pero esto es una simple misión. Si os gusta la acción y os gustan los personajes que van apareciendo a través de las grapas, leed este cómic, porque además también aparece un nuevo personaje muy interesante. No voy a decir quién es ni cómo ni lo que hace, pero leedlo porque me parece ahora mismo muchísimo mejor. Y como grupo de personajes se lleva la palma, porque Liga de la Justicia está siendo un poco chusta. Así que mi recomendación es Escuadrón Suicida River, que pinta muy muy bien. ¿Es una grapa que está a la altura de una película oscarizada? A ver, comparar la película con el cómic, por lo menos con este cómic, es un insulto. O sea, directamente. Es un insulto, porque el cómic es muchísimo... Vamos, se lo lleva de calle. Así te lo digo. Y lo que me quejaba de Harley Quinn en su serie individual, aquí tiene una serie una historia individual, porque hacen eso. Yo creo que lo habrán... No sé si lo habrán copiado la película, no, creo que fue desde antes. La cosa es que al final de todos los capítulos, del primero, el número 0, el Rebirth, no aparece nada al final, pero en el resto sí. Al final aparece una historia, que es como, por ejemplo, el pasado de cada uno de los integrantes del Escuadrón Suicida. Te cuentan una historia de su pasado. Bueno, pues la de Harley Quinn es mucho más entretenida que las dos grapas que llevo leídas de su serie individual. Así que... Pobre Amanda Conner y Jimmy Palmiotti. Sí, sí, sé que lo hacen de buena fe, pero os juro que la historia que cuentan aquí, además, para los fans del Joker, sale el Joker. Okay. En serio, para mí ha sido muchísimo mejor. Y nunca se me va a quitar de la cabeza, que además lo vi ya con anterioridad en algún vídeo de BAM. La imagen de Harley Quinn jugando al Pokémon Go. Eso es muy bueno, ¿vale? Eso es muy bueno. Eso es de lo mejor que he leído. Lo más gracioso. Eso me gustó. una cosa rápida. ¿Hasta qué punto se ve influenciado el cómic de la película? No sabría qué decirte, la verdad. Lo único punto así que... A lo mejor una incongruencia, pero no es que se vea como la película. Es que la película tiene muchísimas incongruencias. Sin embargo, aquí hay una que... A lo mejor porque todavía no han hablado un poco del pasado del personaje, de Rick Flagg, pero si hablamos de que parten un sí. poco de la serie de los nuevos 52, aquí, desde un primer momento, tiene un apego hacia los personajes, no muy buen fundamentado, y es en plan de, son mis hombres, no sé qué. Entonces, digamos que no ha establecido esos lazos para poder ser tan apegados a ellos. O sea, es en plan, los tiene como si fueran casi sus hombres de toda la vida. Sí. Entonces, no sé, eso a mí me ha parecido un poco forzado, solamente por destacar eso en la personalidad de Rick Flagg. Pero por lo demás, todo muy bien. Hombre, lo que sí que bebe de la película es el equipo que está por el que está formado el Escuadrón sí. Suicida, el River, es el mismo equipo que la película. O sea, sí que lo han modificado para que sea igual que la película. Sí, pero ojo, la relación esta que tenían Encantadora con Rick Flagg, aquí yo la estoy viendo entre Killer Croc y Encantadora. O sea, que puede salir de ahí algo muy extraño. No sé si habréis leído los tres números, pero ahí sí. hay algunas referencitas que ojo, a saber qué sale de ahí. Y bueno, última recomendación que va a ser la mía, y voy a hablar también de grapas de renacimiento, pero yo voy a hablar de Flash. Introducen en este Flash, pues bueno, así en resumen, en el primer arco que acaba de terminar, en la grapa número 5, nos introducen que Barry Allen y sus allegados se ven un poco influenciados porque ha habido una tormenta de la Force Speed, igual que la que igual que por la que Barry y los y Wally obtienen los poderes, igual, el Wally original. Pues en este caso, varios integrantes de Central City van a adquirir poderes de la velocidad, y después, con la aparición de un hombre llamado el Godspeed, que no os voy a contar quién es, que los va a ir asesinando y robándoles la velocidad. Al final, entre Barry y Wally consiguen detenerle. Bueno, detenerle, ya veremos que hay algo que no es exactamente así. Pero bueno, y además podemos ver la introducción al fin de Wally West, el nuevo Wally West, el nuevo Wally, el que es más jovencito, va a convertirse en Kid Flash, va a conseguir su traje y además va a hacer relación con el otro Kid Flash, bueno, el que anteriormente fue Kid Flash, el otro Wally West, y vamos a aumentar un poquito la relación entre ambos Wally West, y además nos van a contar un poquito más de Renacimiento y de por qué Wally se quedó encerrado en la Force Speed. Así mira, que... Si me lo permites, lo agradezco muchísimo. Porque para los lectores que estamos empezando con el Renacimiento, yo no lo estoy siguiendo de manera como en América, sino que lo estoy leyendo en España. La verdad es que tengo ya muchísimas ganas de saber esto, de saber lo que acabas de decir de Wally. Porque vamos. Sí, ya hay cositas, ya hay cositas. Por hablar un poco de la serie de este primer arco de Flash, decir que Joshua Williamson, que hace un arco bastante policíaco, en algunas partes muy detectivesco, de investigación y tal, es un escritor ya veterano en estos temas, porque tiene Muerde Uñas, en el que trata también temas policíacos y tal, y de investigación. Y a mí es una grapa que me ha encantado. Tiene mucha crítica por el dibujo entintado de Gianandomenico, pero a mí me encanta el dibujo. Le viene que ni pintada a esa velocidad de Flash tan, tan dinámica. A mí me gustó mucho. Y también el color de Iván Plasencia. Y también decir que Carmín Gianandomenico, es que me cuesta mucho el nombre, perdón, tiene un guiño muy bueno en la portada del quinto número, que es los dos Wallys corriendo hacia Barry, y pone Wally Help Me, que es una clara referencia al Flash de Dos Mundos, en el que Barry y Jay se encuentran por primera vez en los años 60, y en la portada, en la misma portada, hay un cartel de Gianandomenico que pone Carmín to Carmín, ya que el creador de Barry Allen y dibujante del Flash de Dos Mundos era Carmín Infantino, y eso es un guiño de Carmín Gianandomenico buenísimo, y me encanta. Me pareció muy bonito que todavía se hagan este tipo de cosas. Bueno, dicho. Yo lo vi cuando lo publicaste Y la verdad es que no me había fijado, pero cuando lo vi dije, joder, es bastante chulo, emotivo. Y bueno, dicho esto, cerramos las recomendaciones y vamos a pasar a tratar los crossovers. Perdón, los eventos, mejor dicho, porque crossovers no es a lo que nos queremos referir. Queremos referirnos a puntos de ruptura, a eventos que cambian un poco la... A reinicios, eventos que hacen cambios en la editorial y en sus personajes. Así que bueno, lo primero de todo, antes de perderme, deciros que ha habido muchos crossovers y muchos eventos de Marvel y DC entre medias de los que podemos hablar. Pero esos eventos no son significativos, no suponen un punto de aparte, no son un reinicio. Y vamos a hablar de los más modernos, no vamos a hablar de Crisis en Tierras Infinitas, la primera Civil War, las primeras Secret Wars, etcétera, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, yo creo que lo lógico sería empezar por Marvel, porque son los ejemplos más significativos y que han ocurrido en el menor corto de tiempo, ya que, bueno, una de las cosas que luego vamos a criticar es justamente esto, que se ejecutan los reinicios cada poco tiempo y no te da tiempo a verlo, así que bueno, luego vamos a hablar de esto, no os voy a contar ahora. Y ahora Borja nos va a hablar de las Secret Wars. Bueno, pues si hablamos de eventos, eso, lo primero es el Secret Wars, que es el evento que lo cambió todo en Marvel no hace tanto realmente en España. Y bueno, a mí me gustó cómo llevaron el tema. O sea, la cosa era que los distintos universos estaban colisionando unos con otros, iban a colisionar y solo quedaban la Tierra Marvel y la Tierra de Ultimate. O sea, el universo, la Tierra de Marvel toda la vida y la Tierra de Ultimate. Y entonces van a colisionar y el Doctor Muerte pues dice, no, espérate, vamos a ver este tema. Crea el Battle World y están ahí hasta que una serie de personajes que han sobrevivido de la Tierra original, que son pues Mr. Fantástico, Spider-Man, etcétera, consiguen, o sea, se dan cuenta de que todo está mal y bueno, se enfrenta con Muerte y al final consiguen rehacer todo el universo, o sea, consiguen crear la Tierra Prima esta, creo que es, la que estamos ahora, Tierra Prima, ¿la han llamado? ¿Alguien me corrige? No sé el nombre que le han puesto. Tierra Primordial. Eso es, Tierra Primordial, la Tierra Primordial esta. Y bueno, una de las cosas que ha ocasionado el universo, o sea, el Secret Wars, ha sido que bueno, los Cuatro Fantásticos han desaparecido, hasta nuevo aviso, y han introducido a Miles Morales y a un par de personajes más, al Maker este, al Hacedor, en la continuidad. A mí me parece que estuvo bien llevado y me parece que era un buen cierre para los Cuatro Fantásticos, a falta de que vuelvan, porque yo creo que tienen que volver, pero a mí me gustó cómo se llevó. Decir que fue lo primero que leí de Marvel, yo es que llevo muy poquito leyendo cómics, para que no lo sepa, y me costó un poco entenderlo al principio, pero creo que se entiende mejor aún así que River, por ejemplo. Creo que entraste por un sitio bastante complicado, Sí, no, yo entré ahí a la torera. A ver, la puerta grande. A mí me parece que Secret Wars, todo el mundo se montó bien en el sentido, llevaban tiempo preparándolo, nos estaban haciendo poco a poco a esto, pero luego hay cosas que vi tan forzadas que no me gustó. Por ejemplo, el hamburgueserazo. Esto de que la vida de Miles en la Tierra normal se vea totalmente modificada porque le da una hamburguesa que llevaba en el bolsillo, en un traje que no tiene bolsillos, al hombre molécula. Eso me parece criminal. O sea, está el mefistazo y el hamburgueserazo. Los dos malísimos. A mí me gustó. Yo lo he dicho ya, esto lo hemos hablado alguna vez ya, y a mí el hamburgueserazo me hizo mucha gracia. ¿Vale? O sea, es una chorrada, porque es como recurso de guión es una tontería. Pero me hizo gracia de lo tonto que es. Dije, claro que sí, coño, si te vas a sacar un Deus Ex Machina de la manga, sácatelo a lo grande. Y es que, joder, además, mira que Miles Morales no tenía tampoco mucha historia todavía. Y la historia más fuerte que tenía era la muerte de la madre. Le quitas eso y hay pocas cosas que se hayan quedado de la vida de Miles Morales. Le quitas eso y se queda en lo que está haciendo Bendis ahora, que es señores hablando. Lo del tío villano ese que tenía. Bueno, sí, lo del tío sí. Lo del tío, y lo del tío todavía se mantiene. Por eso. Pero bueno, me parece un poco criminal. También he de decir que... Perdón, di, Borja. No, que digo que a mí me gustó mucho el... Porque claro, también he dicho que me... me fue... O sea, no se me hizo tampoco tan cuesta arriba entrar, porque quieras que no, conocemos a todos los personajes de Marvel, menos a un par, porque nos los meten hasta en la sopa. Y me gustó mucho el enfrentamiento final entre Muerte y Richards y el final de Muerte, ese cliffhanger, ¿no? Un poco que ves que a Muerte le ha curado la cara. Y esa forma de que eso que luego ha desembocado en el tema de este del infame Iron Man, ¿no? De Víctor von Muerte Iron Man, ¿no? Un poco como... Ay, Dios. Sí, porque aquí no lo han traído como infame, lo han traído como infamous. Ya, es que es terrible lo de Víctor von Muerte Iron Man. Eso es criminal, o sea, yo no entiendo cómo la gente puede estar criticando que Riri sea Iron Man cuando el villano más clásico de todos es Iron Man. O sea, eso es más... Eso para mí es mucho peor que una tía súper inteligente se haya hecho el traje de Iron Man. Los señores del mundillo. Pues sí. Y bueno, ese es el primer evento de Marvel. La cosa se quedaría bien así, ¿vale? Pero bueno, digamos que... Como es Marvel y esto es un evento, un año después tenemos que tener otro. Pues pasamos al siguiente. Pues sí, pasamos a Civil War 2. Que el señor Bendis dijo, joder, hay que hacer aquí otra. Porque la primera, no la veía completa. Hizo otra, que vino claramente a raíz de la película de Capitán América Civil War. Y bueno, es una miniserie que son 8 grapas, más el cero y el epílogo, se llama El Jurmento. Más, bueno, hay 2 grapas que no están dentro de la miniserie, pero sí se pueden medio meter o servir muy de complemento, que son El Caído y El Acusado. Bueno, esto, la Civil War 2 empieza cuando llegan las nieblas terrígenas a un instituto y bueno, se llevan a Ulises. Y Ulises se transforma en inhumano. Pues este chaval resulta que acaba viendo visiones del futuro. Y bueno, al final... acaba dividiéndose en 2 bandos. Los Vengadores. Representados uno por Capitana Marvel, que es la que quiere cambiar el futuro a raíz de lo que diga este chaval, y Tony Stark, que representa al otro bando, que es el que no quiere cambiar. Y bueno, a raíz de aquí se desarrollan los 8 números, que para mí esta Civil War 2 se hubiera quedado en 6 y tan a gusto, porque creo que los... No, incluso en 5, porque creo que desde... Ojo, spoiler, que no creo que sea un spoiler porque ya ha pasado... desde la muerte de Hulk a manos de Hawkeye, el evento baja muchísimo, tanto de ritmo como de calidad, y acaba siendo, pues, eso, lo que fue el número 8, que, bueno, mejor ni digo lo que pienso de ese número. Dilo, que... adelante. Saca todas. Ya que estamos aquí, vamos al SEO. ¿Qué te pareció? Pues... Haz llorar a Bendis. Hola, mi nombre es Comiquero y este evento me enfadó muchísimo por... Sácalo todo. Uy. No es que me enfadara, es que me enfadaron los 3 últimos números. Porque el último al final acabó siendo, pues eso, lo que todos pensamos. Un poco la puta mierda. Sí, un avance, claro, de lo que iba a ser. De lo que iba a ser el universo post Civil War 2. Tú no te corres. No, dilo. ¿Cómo termina? Sí. ¿Qué pasa? Dinos. ¿Qué viste al final? Termina con un Iron Man muñeco que... Hablemos de eso. Hablemos de cómo Iron Man ha llegado a ese punto, porque nadie lo sabe. Eso te iba a decir. Yo de eso no puedo hablar porque yo no entendí qué cojones pasó ahí. De repente Iron Man estaba guay, ahí pim pam con Capitana Marvel, que la villanizan un cojón y medio. Eso es otra cosa. Ya, yeah. Y... Bendis nos vende mucho lo de hago personajes femeninos fuertes, pero luego sí. Todos los villanos son señoras. Sí, totalmente. Hace Jessica Jones y luego me hace esa puta mierda con Capitana Marvel. Bueno, echando por tierra toda la etapa que había hecho Kelly Sue de Iconic. Pero bueno. Sí, totalmente. Esa es otra historia. Pues eso, que Iron Man se queda muñeco y nadie sabe por qué ni cómo. O sea, que amocha, ¿no? Sí, amocha un poco, sí. O es que no sé si amocha. No. O sea, estáis equivocando. A ver, Iron Man, como es medio máquina, pues es como el lavavajillas cuando se pone en secado. No hace ruido, se queda ahí parado, seca lo que esté mojado y se queda ahí. Hasta que termine el programa. Ah, perfecto. Ah, vale. Pero, tiene un buen backup, ¿vale? Hablemos también de eso. Tiene un backup. Tiene un backup, ¿vale? O sea, él entra en coma, pero tiene un backup. Entonces, tiene una inteligencia artificial que es él. Sí, sí. Y luego se ve en series como Riri. Luego que si no es egocéntrico. El chaval. Mira, en cuanto a la personalidad, eso es otra cosa que a mí me mosqueó de la Civil War 2. Y es como la facilidad con la que los personajes cambian sus formas de pensar. Pero vamos. O sea, ¿cómo cambian todos? No, vamos, yo no lo entiendo. Bueno, cierto, creo que el único personaje que he visto que tenga una evolución lógica de pensamiento durante Civil War 2 es Miss Marvel. Y porque es en su línea. Y Ojo de Halcón. Ojo de Halcón también, eso iba a decir yo. Bueno, sí, Ojo de Halcón. No, Vengadores Indignados no. No me parece que sea Ojo de Halcón. No, pero su proceso, quiero decir, desde que empieza todo el evento... Desde que mata a Bruce. Cuando mete el flechazo, luego la grapa siguiente con el juicio y tal. O sea, los dos tie-ins de Daredevil y de Hulk me parecieron la leche. O sea, me gustaron muchísimo los dos. Pero sí, esas dos grapas me parecieron muy buenas. El resto de personajes, tío, o sea, Carol la han querido hacer... villana, porque sí. Es que sí. No es Carol Danvers. Exactamente. Es un personaje distinto. Exacto, no es Carol Danvers. No es, o sea, es que esa no es Capitana Marvel. Y después ya hay cuando la sacan en plan OMG a Infamous, me mató. Me mató totalmente. Y otra cosa, los Guardianes de la Galaxia en este evento, o sea, sí. O sea, han sido un grupo de capullos a los que ha manipulado Carol Danvers para que viniesen a la Tierra y fuesen más carnaza. ¿Y Ultimates? Es que Carol Danvers no haría eso. Y Ultimates igual. Igual, claro. Es que Ultimates llega ahí también porque, claro, como Carol Danvers es nuestra amiga, pues nosotros vamos con ella. Nos que importa no tiene... una mierda que piensen. Claro, es en plan, primo, me están pegando, ven a pegarle. Exacto. No pega nada, por ejemplo, América Chávez, o sea... No. No. No es nada su rollo ir con Capitana Marvel. Para nada. Pero lo que sí que me moló... Hay que reconocer... Que hay una cosita entre los personajes que me mola mucho en Civil War, que es el momento en el que están los que son los campeones, o sea, Nova, Miles y Kamala, que están en el tejado y hablando con Riri. Eso sí que me gustó. En plan, la relación que puede haber entre esos me mola. Uf, ya ves. Por favor, Riri a campeones ya. Decir sí. Otra cosa. A partir de la muerte de Hulk, las escenas de lucha... me parecen malísimas, o sea, bueno, en general en toda el evento. Muy innecesario. Yo la veo las, muy las escenas de lucha son en... basura, o sea, sí. En la Civil War 1 y en Invasión Secreta tenemos escenas de lucha que molan de verdad, incluso en Vengadores contra X-Men también hay escenas de lucha que están muy bien. En este evento son insulsas totalmente. Hombre, la lucha esa que hay en el terrao de Shield, eso es patético. Sí. Es como la lucha del aparcamiento de Civil War. Que parece ¿cuál? ¿Cuando luchan en el Triskelion? Sí, cuando luchan en el Triskelion, me recordó mucho a la lucha de la peli. Horrible, horrible. Sí, horrible, horrible. Pero que eso es una grapa entera, de vamos a... Pero en cambio, el dibujo y la lucha en Washington sí que me gustó. Sí, vamos a ver, eso. El dibujo de Civil War 2 es acojonantemente brutal. Es lo mejor del evento, sin duda. No, en serio, el dibujo sí que es brutalísimo, ¿eh? Un evento de mierda que va a catapultar a un artista, porque sí, aquí Márquez ya puede hacer lo que quiera. Sí. Totalmente. Sí. Y de lo que no va a la... Pues ni me la leí. Eligiendo, o sea, madre mía. Ojalá fiche DC a Márquez para dibujar Nightwing, tío. Ojalá. Es que Nightwing... ¿Por qué están criticando tanto? Bueno, espérate, eso no tiene nada que ver con esto. Ya, me iba a pasar a otro tema y he dicho, no. No nos vamos a desviar, que ya vamos mal de tiempo. Bueno, a ver, acabamos de terminar con Civil War. Hablaremos más, voy a aprovechar ahora para introducirlo. Este podcast va a tener una segunda parte en la que vamos a meternos un poquito más con el tema editorial, ¿vale? Sí. Que ahí ya comentaremos, pero ya os voy avecinando que yo no estoy nada contento con la decisión de Marvel de un año, un evento, y todas las líneas tienen que ver con el evento, lo que hace que no se puedan desarrollar. Ya os lo comentaré más, pero estoy muy descontento con eso. Yo creo que menos Bendis a nadie le gusta eso. Yo creo que los que escuchen el podcast notarán que esta es la sección más tranquilita, en la que no estamos criticando nada, para nada, ¿eh? Para nada estamos criticando. No, pues ya veréis, no, las... no. Pues ya veréis la sección de crítica, esa ya va a ser. Ya veréis. Eso ya va a ser. Si aquí llueven cuchillos de vez en cuando, ya verás la siguiente. La siguiente sección va a ser, madre mía. Madre mía. Esta llueven cuchillos, en la siguiente llueven palomas. Vale. Pobres palomas. Esa buena. Pobre señor de la montaña rusa. A ver, vamos a pasar ahora a DC y sus eventos, que sí que están más espaciados, pero que bueno, el denominador común es el señor Geoff Johns, ¿vale? Y va. Es que ese hombre está en todos lados. Es que se... bueno, ya no hace cómics. Ya no, pero bueno, ahora hace pelis, es verdad. Así que vamos a pasar a hablar de Flashpoint, el evento que supuso el punto de diferencia en DC entre el nuevo universo y el antiguo universo. Bueno, el antiguo universo y el nuevo universo, ¿vale? La trama consiste en que Barry Allen viaja al pasado para detener el asesinato de su madre, orquestado por Reverse Flash, su enemigo más clásico, Barthol. El caso es que cuando viaja al pasado, la realidad se intenta reescribir y crea un universo llamado Flashpoint. En este universo, debido a que Flash salva a su madre, nunca se convierte, por tanto, en Flash Barry Allen, un montón de superhéroes y un montón de circunstancias, al estilo Efecto Mariposa, se ven modificadas. En el callejón no moría Bruce Wayne. O sea, en el callejón muere Bruce Wayne y los que sobreviven son Thomas y Marta. Marta se convierte en el Joker, Thomas se convierte en Batman. En un Batman más oscuro, evidentemente. Y un montón de cosas. Es un poco complicado. Superman nunca fue recogido por los Kent, sino por el gobierno. Entonces, todo consiste en que Barry, cuando descubre el mundo, ve que es un mundo que está en guerra. En una guerra que está consumiendo todo. Una guerra entre las Amazonas y entre los Atlantes. Así que decide que debe viajar otra vez de nuevo al pasado y defender la historia. Para que ocurra tal como debía haber ocurrido desde el principio. Así que... Lo que vamos a tener es que un evento en el que todo es distinto y que Barry se ve obligado, debido a sus primeros actos de salvar a su madre, reescribir la historia. Y al reiniciar el universo, al reiniciar la historia, todo cambia. Y el final del cómic, que no es así mucho spoiler, pero que tiene mucho que ver con lo que va a contar después de Cerebrado, es que Barry Allen le entrega una carta después de reescribir la historia a Bruce Wayne, escrita por el propio Thomas. Y bueno, hasta aquí es Flashpoint. El guión de Geoff Johns, la verdad es que es brutal, porque Barry Allen es su niñito, es como Hal, son sus niños, y lo sabe utilizar de una forma increíble. La crudeza del cómic, todo lo duro, ese Thomas Wayne, la forma de recuperar los poderes, ese estado fascista, la forma en la que puede utilizar a Cyborg como enviado del gobierno, las ideas de Thomas Wayne como Batman y Marta como Joker, etcétera, etcétera, etcétera, incluso las motivaciones de un personaje como puede ser Deathstroke, me parecen increíbles. Es un universo pequeño, es en tan solo pocas páginas y a la vez es un universo amplio y muy rico. Un tomo sí, muy bueno y que supone un reinicio, un punto y aparte en el universo de DC. Y te has dejado a Superman. Bueno, he dicho que Superman estaba, lo había capturado el gobierno. Sí, pero su imagen, ¿cómo está? O sea, eso claro, es lo que marca mucho. Ver a un Superman hecho un palo con miedo a todo lo que a salir de una celda es también muy duro de ver, ¿eh? Le faltan un par de cocidos, la verdad. Sí. Le falta la cenita con la abuela. Un verano. Que no me comen nada, Kal-El. A mí me parece un mérito tremendo lo que dice aquí Jones, y es en pillar y hacer un universo totalmente nuevo y meter tantas cosas como las que ha dicho Guillón. Es que metió, es que lo cambió todo y lo metió ahí. Y cogía personajes y lo retorció. Eso sí, una cosa que hemos hablado ya antes en Civil War 2 es que aquí la, entre comillas, mala vuelve a ser una mujer, que es Wonder Woman, que ahora corta cabezas. Pero a pesar de que la mala es una mujer, sí que hay un personaje mujer totalmente nuevo en este evento, que es Element Woman. ¿Se llama Element Woman? Bueno, que es la... Sí, digamos sí. Que la forma nueva de Metamorfo, el de la JLE y el de los Outsiders. Y me parece Element Woman un personaje buenísimo. Y es un personaje que se inventa que solo sirve para sacar de la cárcel a Superman y... Impresionante, ¿eh? Me pareció un personaje muy fuerte que luego rescata en su Liga de la Justicia y que está olvidadito ahora mismo el personaje, pero me parece un personaje muy fuerte y que se debería dar más importancia. Y lo que dice el comiquero de Wonder Woman, sí, pero bueno, no es la Diana de la línea DC normal, o sea, es otra Wonder Woman, por decirlo de forma, es la Wonder Woman de Flashpoint, entonces no es tan cantoso. O sea, no es como lo de coger a Carlos y cambiarle la personalidad de la noche a la mañana. Ya, es otra totalmente distinta. Es otra cosa, entonces tiene todo el sentido del mundo. Están bastante justificados, es como en Tierra 2, cuando Morrison cogió y puso a los personajes como quiso. Claro. Qué maravilla. Sí. Yo, a mí me quedé con ganas. Bueno, igual meto la pata aquí. Muy probablemente, porque yo desde DC estoy más bien verde. Pero me moló mucho el Batman de. O sea, el Thomas Wayne como Batman. Sí, que lo rescatan en Tierra 2 del nuevo universo. Y, oh, Dios mío. Sí. Ah, sí. Eso es lo que quería preguntar. Si salía. Si habían dicho, hostia, este personaje hay que aprovecharlo en algún lado. Sí, Tierra 2 del nuevo universo. A mí, de hecho, el cambio que más me... No sé si porque soy muchísimo de Batman, pero a mí es el cambio que más me impactó, porque es un cambio que, no sé, el evento ese está muy presente en la mitología de Batman, ¿no? Es lo que hace a Batman ser Batman. Y, coño, es a mí me impactó un huevo ese cambio que hicieron. Sí, lo de que en el Callejón del Crimen maten a Bruce es un cambio muy bestia, ¿eh? Sí. Es que lo cambia todo por completo, o sea... Pasar de un Batman justiciero que tiene sus principios a un Batman mucho más bestia. Vengador. Un Vengador, Batman, exactamente. Batman Punisher. Sí, algo parecido. Un Batman de y además drogándose con la droga esta que se mete el de la JSA. El Midnight. Sí. Es la droga que se mete para los poderes. Y me parece súper bestia. Además, el sentido ese de que en realidad es un drogadicto que se mete la droga para ser un justiciero. Parece muy bestia. Tiene un momentazo en Convergencia que le dice Dick Grayson, ¿qué haces? Dice, nada, soy doctor, yo sé lo que me hago. Y es en plan de, joder. Dios. Es verdad. Coge dos tazas si quieres. Y bueno, aquí el evento de Flashpoint, por cierto, el dibujo de Kubert. De Andy Kubert, maravilloso. Wow. Le pega muchísimo. La reinvención que hace todos los personajes Kubert, impresionante. En la parte oscura, toda la lucha, maravilloso. O sea, un dibujo, me encantó. No es Márquez, no tiene ese realismo que puede tener Márquez, por ejemplo, pero le viene perfectísimo al cómic. Es un dibujo muy americano, totalmente americano. Mola un montón, o sea. Es muy de cómic, de, yo qué sé, del cómic con el que yo me he criado, de abrir las páginas y ver el dibujo ahí impresionante, súper musculado, súper... no sé. Me gusta. Y los momentos de la silla eléctrica y tal, ¡fua! Esas viñetas son para enmarcarlas. Crema. La verdad es que sí, ¿eh? Y eso sí, el splash page acerca al final, en el que Barry está corriendo hacia el pasado y ve cómo se está reescribiendo la historia... maravilloso, que por cierto hay una cosa ahí todavía sin explicar, no sé si os acordáis, que hay una especie de mujer que habla sobre todo el reinicio. Joder, sí que es verdad. Que es, sí, todavía que no has explicado, pero hay una mujer diciendo que el reinicio se o sea, va a constatar que hay alguien desde fuera del universo que está viendo el reinicio y le está diciendo a Barry que esto va a tener consecuencias. Uh-huh. Que es impresionante. Es que hay especulaciones de las consecuencias que van a tener. O sea, que es debido a lo que vamos a mencionar ahora. Claro, sí, ahora, eso. Estoy contando esto para que tú hables ahora de Rivers y digas todo esto que acabo de decir, la continuidad que tiene. Es que, o sea, si ya de por sí Flashpoint puede ser a veces una fumada, o sea, fue en plan de leértelo y decir, joder, me han destrozado por dentro. El Rebirth, que todavía no es un evento concluido, porque sí que es cierto que salió la serie esta de Rebirth, que tiene... Que One Shot, son varios números, son exactamente, son cuatro y el epílogo. O sea, el cómic como tal te cuenta una historia, te cuenta que Wally West estaba desaparecido porque en los nuevos 52 el Wally West pelirrojo no está. Es un Wally West de... o sea, un afroamericano. Pero que es su primo, cuidado. Sí, sí. Pero que básicamente, pues, este no estaba. Entonces, durante este One Shot, como ha dicho Comiquero, lo que se hace es que Wally West, el que conocíamos, estaba atrapado como en la fuerza de la velocidad. Lo cual actualmente ya te lo han explicado en el tomo de los titanes, pero en España todavía sale en el mes que viene, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí. Creo sale en el mes mayo, que viene. Creo, sí. Sí, el mes que viene, sí. Sale ya el mes que viene el tomito por ECC, y eso, el pequeño one shot te explica un poco cómo va apareciendo y cómo hasta que ya por fin Flash le coge. Pero vamos, esto lo importante que hay que explicar del River es que lo que te dice este one shot es que hay algo que intervino, como alguien ha dicho Gullón, mientras Flash estaba haciendo sus viajes, ¿vale? Entonces, las pistas que te van dando... Dan vídeos, si yo lo estoy diciendo. Te van dando indicios, por ejemplo, justo al final de la historia aparece Batman con una, lo que sería como un pin de el comediante con la mancha, como si fuera la típica portada de Watchmen. Y al principio del cómic, si nos fijamos, aparecen unos relojes muy similares a cuando, para los que hayan leído Watchmen, que yo creo que de aquí lo hemos leído todos, eran las típicas escenas que aparecía cuando se estaban hablando del Doctor Manhattan. Entonces, a ver, las especulaciones están aquí todavía, a ver, lo hemos ido intuyendo y todavía no está resuelto. O sea, quiero decir, la cosa es que hay el Doctor Manhattan es el ser todopoderoso que ha hecho todo esto. O sea, es este del que estaba hablando Carlos. Y que las consecuencias es que en un futuro puede haber un evento o un crossover en el que los superhéroes se enfrenten a este Doctor Manhattan. Entonces, esto ya, o sea, todavía son cosas que están en vilo, porque incluso todavía en Estados Unidos mantienen la línea del Rebirth. Es más, toda el evento este de la Liga de la Justicia contra el Escuadrón Suicida seguía manteniendo, creo que el subtítulo Rebirth. O sea que, pero vamos, eso en principio son el ápice de lo que sería el Rebirth. Ahora, los cambios así tochos que ha habido, pues a ver, partimos de que los nuevos 52... todo lo que ocurrió con los todo lo que ha ocurrido en este caso con Superman, ¿vale? Este Superman ha desaparecido, aparece que inició Grant Morrison, muere en los últimos momentos, o sea, en las últimas grapas. Aquí en España son en las últimas grapas de Batman Superman y en las últimas grapas de Superman, y aparece un nuevo Superman, y este Superman es el Superman post Crisis Infinitas, que murió a manos de Doomsday, luego resucitó y es vamos. Es el Superman. Exactamente, es el Superman, el que mucha gente ha querido y el de la... Y el el que todo el mundo conoce realmente. El Virne, exactamente, el clásico. El de toda la vida. El de toda la vida. Bueno, pues ese Superman vuelve. ¿Por qué vuelve? Pues a ver, La razón por la que vuelva se explica en una especie como de mini evento que se llama Convergencia, que ocurre justo, pues, pues por así decirlo, casi al final de la serie de esta, de la de Superman. Y en este, en resumidas cuentas, lo que trata es, por así decirlo, es un todos contra todos, ¿vale? O sea, fue algo así como juntaron a los personajes de diferentes universos y los enfrentan entre sí. Durante este evento, el universo del que venía el Superman clásico, que no era el de los nuevos 52, desaparece. Entonces tiene que pasar al de los nuevos 52 y mantenerse como en stand-by, ¿vale? El tío está de fondo, de vez en cuando va salvando, va haciendo sus hazañas superheroicas, pero no es hasta cuando el Superman que de este universo cae enfermo, cuando se revela ante el resto de la humanidad. Que eso te viene muy bien explicado en los últimos números de Superman, que se llaman Los Últimos Días de Superman, que podían ser la muerte de este Superman, y luego Lois y Clark, La Llegada. O sea que si no queríais haceros un lío, aquí tenemos que, para poder entender un poquito todo esto, tenéis que más o menos entender Los Últimos Días de Superman. Luego tendríamos que pillar Lois y Clark, La Llegada, que te viene un poco a explicar cómo Lois y este nuevo este Superman que ya conocíamos están asentados. Están asentados, están viviendo, y además tiene un hijo que va a ser futuramente el Super Son que está saliendo. Bueno, Super Son, Superboy. Y va a salir Super Cookie. Sí, efectivamente. Sí, ese Superboy es lo mejor que le ha pasado a Superman en mucho tiempo. A mí me tiene encandilado, o sea, el personaje me encanta. La serie es una maravilla. Y pues ya, una vez que sabemos esto, otra cosa que tenía que hacer sea lo de Wally West, que futuramente lo iremos sabiendo. Y la otra cosa es que es una cosa que estuve comentando con Carlos, que fue lo de los titanes. Que es que toda la etapa esta que hubo, ahora no ha significado nada y ahora vuelven a aparecer. Y vuelven a aparecer como en la noticia que nos ha comentado él, además vienen fuertes, ¿sabes? Sí, pero hay que decir que se supone que Wally existía en esta continuidad del nuevo universo. Lo que pasa es que por algún motivo él fue absorbido por la Force Speed. Alguien, digamos, sí, que hace que la Force Speed la absorba. Y además, bueno, no os voy a hacer spoiler, leeros La Cacería de los Titanes si lo queréis saber, pero en La Cacería de los Titanes ya mencionan por qué no ha habido titanes. Los titanes han existido siempre. En el nuevo universo estaban estos titanes, pero fueron olvidados. Alguien hizo que les olvidara. En la serie de titanes actual, que va a sacar el tomo en mayo, FC, nos van a explicar por qué Wally West fue olvidado por todos. Y antes de ello, en La Cacería de los Titanes, ya nos cuentan por qué los propios titanes fueron olvidados. O sea que no es que haya un cambio de continuidad, sino que fueron olvidados alguien, que es lo que pretende decirnos Renacimiento, que no lo ha dicho de cerebrado, sí. Alguien ha modificado los recuerdos de la gente, ha modificado la realidad cuando se reconstruía. Además, y ha modificado el tiempo perdido. Ellos han perdido ese tiempo, esos 5 años no deberían haber ocurrido tal y como han ocurrido. El nuevo universo no debería ser el nuevo universo, debería ser el mismo. Debería ser el mismo universo, la realidad se debería haber reacompasado, pero no fue así. Alguien modificó la realidad. Y eso es cuando acaba Flashpoint, que dice que que existen tres realidades. Y que esta última realidad, que es la del nuevo universo, existe porque alguien está viniendo. Que así es como acaba Flashpoint. Alguien viene. ¿Quién viene? No se sabe. Y Renacimiento es igual. Alguien ha venido. Alguien está fuera del universo y nos está viendo y nos está manipulando. ¿Pero quién es? Yo tengo una pregunta. Dispara. Bueno, en realidad son dos, pero de una voy a otra. ¿Qué puede llevar al Dr. Manhattan a hacer esto? Y antes de que contestéis, la siguiente. ¿Por qué incluir Watchmen en la continuidad? O sea, es un interés editorial, totalmente, imagino. Para ganar ventas, claro. Sí. Pero como en la trama, ¿qué interés puede tener Watchmen meterlo en la continuidad? ¿Por qué? A ver, a lo primero, bueno, habrá un poco. Primero tú contesta de celebrado, luego contesto yo. A lo primero, lo de que por qué Doctor Manhattan podía hacer eso. Sí que es cierto que esto, a ver, si no has leído, si tú lees el Watchmen original, vale, está bien, pero es que hicieron en el Before Watchmen, en el de Doctor Manhattan, hay un te explican que durante su justo antes de que ocurrieran los hechos que pasan en el cómic original, Doctor Manhattan se da cuenta de que él mismo puede crear diferentes universos, pero él va cerrando todos esos universos, intenta hacerlo desaparecer. Entonces, yo creo que eso puede tener algo que ver con la razón de por qué Doctor Manhattan puede hacer lo que va a hacer. O sea, no sé si me he explicado bien con lo que quería decir. Sí, yo creo que sí. Sí, perfectamente, te he entendido. ¿Sabes? O sea, el Doctor Manhattan es consciente de ello, y ya sabemos cómo es él, el tío, o sea, cómo es el personaje en sí, pues eso podría ser lo que le lleve a luego más adelante enfrentarse a este nuevo universo e intentar cambiarlo a su antojo. Vale, pero si él lo que hace es cerrar universos que él crea, este sí. Universo no lo ha creado él, ¿por qué cerrarlo? Claro, si pero no es que a lo mejor... No depende de él. ¿Pero cómo sabes que no lo ha creado él? Claro, es que se supone en un principio que, o por lo menos lo que nos han dado a entender, es que este Doctor Manhattan sí que ha sido creador de... Vamos, que es un... Que es como un ente, es una ente divina, ¿sabes? Por así decirlo. No, el tío tiene esa posición, entonces... A ver, tampoco podemos especular mucho porque del Doctor Manhattan se han mencionado cosas. Hemos visto unos pocos atisbos, por lo menos yo me refiero aquí en España. Y no sé, yo me estoy informando de lo que hablo. Estoy un poquito más, me estoy informando por lo que hay ahora, no por lo que está ahora mismo en Estados Unidos. Yo tengo otra pregunta. Eso. Sí. ¿La regla del chupito sigue vigente en este podcast? La de Death Detective. Sí. Cada vez que se diga titanes hay que tomar chupito. No, cada vez que digas tú titanes. Ah, vale, sí, evidentemente. Vale, bueno, pues, más uno. Para todos los que nos escuchen, he pasado antes una foto de por el grupo que tenemos de WhatsApp y mi portátil con el que estoy grabando ahora mismo está acompañado de dos litronas, una a cada lado. Como si fuese un templo. Yo lo del chupito lo tengo más accesible, vosotros no lo sé. Sí, podemos decir. Bueno, también. Ahora quiero contestar yo a la pregunta, ¿vale? Yo creo que evidentemente siempre se quiere aumentar las ventas, pero hay que tener en cuenta una cosa. Alan Moore, cuando hace esta obra, lo hace sin más, es una obra cerrada. La oportunidad de crear una historia, de decir, la realidad ha sido reescrita, no tanto el hecho de vamos a meter a Watchmen en continuidad, pero es que es una oportunidad única de hacer una historia única, no hay que ser, en plan, no, Watchmen no lo puedes tocar, mira, Watchmen es una obra obsoleta casi, al menos en dibujo, es una obra buenísima, es atemporal, la historia es única, pero el dibujo, por ejemplo, actualmente ya está desfasado, es una obra que ya está tratada. Sí, es la oportunidad. Sí, es un dibujado, pero es estático, es lento, una narración lenta. Sí, eso sí. El caso es que tenemos la oportunidad de hacer una historia única gracias a un personaje único como es el Doctor Manhattan, ¿vale? Es tratar la historia, crear una historia única. A nadie nunca se le habría ocurrido que quien ha reescrito la realidad hubiera sido el Doctor Manhattan con su poder. A nadie se le habría ocurrido. No estamos metiendo a Watchmen en la continuidad de DC, estamos diciendo que Watchmen está aparte de la continuidad de DC y ha modificado la historia de DC. Claro, lo que están planteando es que es hay un universo paralelo, como hay uno de tantos en los que... Multiverso paralelo, cuidado. No, que uno de esos multiversos, vale, uno de esos universos sería... Sería el de Watchmen y en ellos yo lo que entiendo o lo que supongo es que a lo que ha preguntado Ethel sobre cómo, por qué hace esto Manhattan, yo creo que Manhattan está, bueno, se puede spoilear Watchmen, no me jodas, o sea, supongo, ¿no? Sí, hombre, hemos dicho que es una... Watchmen, todo lo sí, que quieras. Sí, sí. Tiene ya un par de años. Joder, sí, y tanto. Algo tiene, sí. Espera, Ozymandias, cabrón. Ozymandias, otra cosa que tiene que ver con Renacimiento, sí, mucho, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Porque sí, Ozymandias. Mr. Oz. Va a estar por ahí. Sí, sí, sí, tiene toda la pinta, sí. Ya se ha cobrado su primera víctima, Mr. Oz. Bueno, sus dos primeras víctimas. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que está. Está por ahí, en plan, Manhattan. Y se da cuenta de que él puede notar a lo mejor como. O sea, como él. tiene esas habilidades, él nota como se está reescribiendo el universo en otro lado, ¿no? Es un poco lo que yo pienso, que nota como que el tiempo está y se asoma y dice, hostia, voy a ver qué está pasando aquí. Y toca un par de cositas, ¿sabes? A lo mejor, yo creo, perdón, cortarte, Borja, es que a lo mejor lo que está haciendo es intentar escapar de lo que ocurre. ¿No? O sea, él está escapando a este universo, por eso lo modifica. Sí, dice, hostia, ya que me voy a ir a vivir aquí... Por eso él está llegando. A lo mejor lo que quiere es que no le ocurra lo que le pasó, y ya está, sin más. También puede ser, sí. Pero también es cierto que él podría llegar a saber, si nos basamos en los poderes que tiene en Watchmen, él de verdad puede saber lo que le va a pasar. Porque él tiene esa clarividencia en plan de... si hago esto, me va a pasar esto, bla, bla, bla, y ya se monta su propia película. Dentro de 5 minutos voy a estar follando contigo, nena. O sea, es que eso lo hacen toda regla. Y entonces yo creo que eso lo podría haber. Sí, sí que es cierto. Entonces, no sé, es muy raro todo. Es que como encima estamos así, lo único que podemos hacer es divagar. Es que, una cosita, hemos entrado un poco ya en la tertulia, ¿eh? Sí, es que esto ya es la tertulia. No lo he dicho, pero esto es la tertulia. Es que, quiero decir, en teoría ya vamos a hacer las reseñas y luego entrar a... Pero mi reseña... todavía queda... No, ya hemos hecho la reseña Rebirth. Hemos hecho todo. Pues claro, esto es la tertulia, pues ya está. Sí, ya, pero que hemos entrado ahí un poco de forma... Es que Rebirth nos ha... Vamos, Rebirth ha dejado tocado a todos. Sí, especialmente porque es un cómic... O sea, es corto, pero es que es más emotivo el capullo. Y es muy denso, ¿eh? Es denso. Es complicado porque... Encima tenemos, o sea, es que encima no está completo del todo. Entonces, lo único que sabemos es una pequeña parte de lo que nos viene. Es que, para mi gusto es impresionante. Y lo bueno es que se estén tomando su tiempo, ¿sabes? Esto. Efectivamente. Hasta que ocurra. Llevamos ya veintitantos números de algunas líneas y todavía estamos ahí, ¿sabes? En plan, bueno, pues algún momento ocurrirá. Pero lo que sí que es verdad. Es que según escuché yo hace poco, tenían pendiente hacer una segunda parte de. O sea, igual que sacaron el universo de DC Renacimiento, querían hacer una segunda parte de eso, dando más aclaraciones acerca de esto. O sea, querían hacer como otro one shot, como ha dicho el comiquero, sobre esto. Sí, que al final el guión de ese segundo one shot, no sé si lo sabéis, ha pasado a ser el crossover de Baton. Ah, pues mira. Ese evento, esa segunda parte, guionizada por Geoff Johns, ha pasado a ser el guión de Baton. De The Baton. Que lo comunicó Geoff Johns. La verdad es que, vamos, yo le tengo muchas ganas ya al de Baton. Un mesecito queda solo. Sí. Uf, madre mía, eso está ahí ya. Pero, ¿llegarán las portadas guays aquí a España? No. La eterna duda. ¿Las lenticulares? Vamos a ver, si las lenticulares no llegan a España, si las pides desde Estados Unidos, aquí en España no va a llegar de ningún modo. Así. Las lenticulares no, pero lo mismo con un poco de brilli. A lo mejor sí. No, pero la gracia de las lenticulares, que se convirtiera Barry en Reverse. Que se, sí. La portada de Batman Bruce Thomas. Oh, maravilloso. Buf. Sí. Y si les pedimos desde aquí... ya que Arnau París nos escucha desde Norma, si les pedimos desde aquí a ECC que nos traigan las lenticulares. Sí, sí, que las traigan. Por favor, hacerlo, es necesario. No le diga bot, que si no se cabrea. Además, yo estoy muy en contra de que se le llame bot. Lo que es muy cordial y siempre utiliza el mismo esquema al contestar. Pero joder, es de los pocos CMs que contesta realmente a todo. No es un tiene bot, mérito. Decir bot, o sea, bot es ofensivo. No es un bot. Inteligencia artificial. Es un cyborg. Exacto. Es cyborg. Sí, porque la velocidad que tiene para hacer tantas cosas... De Tom King. También. Ya ves. Lo único que quiere es una familia. Que la quieran. En realidad tiene una familia. Hay que hacerle un perrito. Tiene sus fans. Yo me considero fan del CM del CC, o sea, así lo digo. Yo también. Hombre, desde aquí un saludo y un abrazo muy fuerte al community manager ni un saludo ni pollas. O sea, si el community manager de ECC nos está escuchando, que se ponga en contacto con @comiquero Twitter para entrar a algún podcast para hablar con él. Por favor, que venga un podcast y le preguntamos de verdad lo duro que es que digan las mierdas que dicen sobre él. Porque apoyo total. Yo me juego la vida a que tiene voz de loquendo, voz de máquina de esa de contestador. O sea, es un señor normal de unos 40 y pico años, pero tiene voz de... Yo creo que es una señora, no sé por qué. Me da el palpito de que es una señora. No lo sé. Nos estamos divagando. Sí, estamos divagando, perdón. Espérate, que recuerde porque yo quería contar algo. Gracias, sí. Además de que significa un punto y aparte, lo más significativo de Renacimiento es que, digamos que es los 5 años en los que se ha reescrito la historia, que se supone que han... No, 10 años que se supone que se han reescrito la historia. Lo más importante es que ahora se supone que todo entra en el carril donde debería haber estado. Ahora todo es lo que debería ser. Green Arrow vuelve conoce a Black Canary y se lían, etc. Está Wally, están los titanes, están los jóvenes titanes. Chupito. Doble, lo he dicho 2 veces. Etcétera. Pero también es cierto que eso, que lo de. En Rebirth no se puede contar casi exactamente como un reinicio, como tal, porque las. Muchas historias continúan con respecto a las anteriores. Si cogemos en cuanto a movidas que han pasado en general, o sea, se dice como un reinicio, pero si nos damos cuenta, por ejemplo, en... ¿Cómo se llama esto? En Aquaman, es una continuación casi directa. No sé si habréis leído Aquaman. Sí, pero no. Durante Aquaman, la de los nuevos 52, la de Geoff Johns, que empezó él, Te explican un poco la tesitura en la que está Aquaman, te lo presentan, porque aunque se llame Aquaman de los nuevos 52, yo lo podía haber llamado Aquaman Renacimiento y no hubiera pasado nada, porque... Mi Aquaman. Y entonces, una vez que haces eso, al final de este arco, que es como lo de... Bueno, arco, la etapa, Aquaman se casó con... Bueno, se iba a casar con Mera y ahora están preparando la boda. O sea, quiero decirte, no ha sido un reinicio y otra vez han explicado los orígenes. No, es que, a ver... Claro, lo único que consiguen con River es que la gente recuerde todo. Exacto. Lo... Exacto. Ya está. Sí, exacto. Sí, no hay más. Y si alguien quiere reengancharse, se puede reenganchar, porque tú puedes leer ahora mismo el uno de Aquaman y, a ver, sí que es cierto que te dan detallitos de lo que pasó antes. A ver, tampoco son... hay una línea en la que no es fácil reengancharse desde el Renacimiento, que es Flash. Flash es muy complicada. Sí, bueno, pero es que Flash... Bueno, y si nos ponemos con lo que hemos hablado antes, con Green Lantern, que ahí, desde la etapa de Geoff Johns, no ha habido... O sea, todo lo que ha pasado, claro, tiene relevancia. Flash hay que pillarlo desde el Renacimiento, pero desde el primer Renacimiento, desde Geoff Johns. Exacto, el primer Renacimiento de Flash que hubo. Me folla la cabeza. Sí, es una pregunta que... respecto al Aquaman de Geoff Johns. Sí. ¿Hace comentarios de señor? No, la verdad es que no. Todo lo contrario. Da mucho protagonismo y mucha fuerza a Mera. Alright. Es que Mera es exacto. Bueno, vamos, Mera es la protagonista de muchas cosas. Es más, en el Aquaman de Jones, todo el mundo se mete con Aquaman y todo el mundo se burla de él. Y Mera cierra las bocas a todos. Genial. O sea, Aquaman va de... me la suda todo. Pero Mera es como que se enciende antes y mete unos palos que flipas. y crea como una especie de ayuda a mujeres y tal. Porque hay un tío que le toca el culo a una mujer y Mera le mete de hostias. ¡Hostia! Es que Mera es un personaje demasiado brutal, ¿eh? O sea, desde aquí me declaro fan. Y Flan también. Flan de Mera. Como concepto. A mí hay una cosa favor, que me... O sea, del copyright a ese nombre. Flan de Mera. Lo que comentaba... Arroba Flan de Mera. Me imagino el Flan de los Final Fantasy, no sé por qué. Borja, di. Lo que sí, que no me estáis dejando hablar, hijos de puta. Quiere volver a la seriedad y no la dejamos. Lo que comentáis de Flash, de que es muy complicado cogerlo en Renacimiento. ¿Sabéis qué me ha pasado a mí con Flash? Muy curioso, que es que yo... No había leído prácticamente nada de DC, entonces no había leído nada de Flash, pero sí que estaba viendo la serie. Entonces yo me empecé Renacimiento, o sea, la serie de televisión. De la CW. Entonces, yo me empecé Renacimiento y me empecé Flash justo después de que fuese a empezar la trama de Flashpoint en la en la serie, en la serie de televisión. Y extrañamente, queda bastante bien. O sea, en mi mente yo cogí la continuidad de la serie de Flash y luego tiré con la continuidad de la serie del cómic. Uh-huh. Y extrañamente, cuaja todo muy bien. O sea, si alguien no se quiere leer desde Flash Renacimiento, el primero, el de Jones, que coja la serie y que luego empalme ahí, haga un mashup y no le queda nada mal. Sí, bueno, es que la serie de televisión sí tiene mucho de lo que tiene... Bueno, no, a ver, no es un disparate, pero sí creo que tiene mucho de la etapa de John, sí. Bastante. Y queda bastante bien engarzado eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Además, han metido un guiño al Renacimiento muy, muy, muy bueno en la serie ahora. Y bueno, explícalo. Ah, sí, pues cuando Wally West es succionado por la Force Speed y sale la burbuja azul de la Force Speed con la que Wally sale en Renacimiento. Uh-huh. Y sale con la mano hacia afuera, intentando salir de la Force Speed con la mano, gritando: Flash, help, Barry, help me. Sí. Es la misma frase que Renacimiento, muy, muy chulo. Ya ves, sí. Yo creo además que con Renacimiento. DC lo ha hecho muy bien en el sentido de que la gente se... O sea, había como mucho hate y muchas críticas a los nuevos 52, ¿no? Y con Renacimiento, o sea, obviamente lo que están haciendo es corregir todo eso, pero da la sensación de que estén diciendo no, a ver, todo esto estaba pensado ya, ¿sabes? Los nuevos 52 eran un poco mierdas porque para la trama ayuda, ¿sabes? Sí, más o menos es lo que parece, tienes razón. Pero es que te cubren las espaldas. Es una jugada a largo plazo cojonuda. Pero, es que es. Una cosa, Borja, que esto te va a ayudar. ¿Tú sabes cómo anunciaron Rebirth? ¿Cómo? Pusieron un tweet que era Rebirth. Ahora sí que sí. Vale, después pusieron. It's not a reboot. Imagina, ¿no? O sea, no es un reboot. Sí. Y luego el siguiente mensaje era: And it never was. Y nunca lo fue. Claro, es que es eso. Es que es como: no. De verdad, que todo estaba planeado. No es que nos hayan salido unas series de mierda durante no sé cuántos años. De todas maneras... Eso lo puso Jim Lee, ¿no? Puede ser. Pues, lo puso, lo puso John Scondidio, creo. De parranda. Es verdad, cierto, John. Sí. Es que hay algunas series de los nuevos 52 que telita. Porque a mí, yo soy muy fan de Superman, ¿vale? O sea, a mí me gusta mucho el personaje como tal. Pero es que y Morrison también. Pero es que el Superman de Morrison no puedo con él. El de la... Bueno, a ver, el de All Stars... Sí, Action, dices. Sí, vamos, no, sí, la parte de Action. Es que hay no... Hay muchas series de los nuevos 52, que es a lo que voy, que aparte de servir a mucha gente para entrar, y creo que es un punto de partida, que sí. No puede ser mejor, hay algunas series que o bien empezaron bien y luego se torcieron, o bien siguieron bien hasta el final. Yo creo que, quiero hacer un apunte, y es que todo esto supuestamente era tema de la otra sección, Vale. Llevamos todo el rato hablando de parte de la otra sección, pero da igual porque la otra sección todavía nos queda criticar todo lo de Marvel, que es a lo que íbamos realmente. Madre mía. Así que bueno, entonces, podemos dejar la crítica de DC aquí y la de Marvel en la otra sección. Correcto. Esto es me parece perfecto. Porque si con DC hemos tenido que hablar, a Marvel le van a llover. Hostia. Le van a llover. Es que Marvel va a dormir calentita. Oye, una cosa, hay decisiones de New 52 que están bien. Por ejemplo, recuperar a Bárbara como Batgirl me pareció cojonudo. Y la nueva y el nuevo enfoque que le dieron a Aquaman también me pareció bastante bueno, por ejemplo. Y la Batgirl de Babstar es brutal. Buah, esa sí que es buenísima. Y ha creado escuela. Y la Gail Simone igual, que es la del comienzo del nuevo universo, también es buenísima. Sí. La mejor etapa de Batwoman que hay. Bueno, es que a ver, Batwoman solo tienes la parte de J.H. Williams III o la de Greg Rucka y J.H. Williams III, es que no tienes más. J.H. Williams III y Batwoman, ¿hay algo mejor? Hostia, bueno, es que es buenísima, es buenísima. De Batwoman no la tienes como protagonista, pero prácticamente sí en los nuevos de Detective Comics. Que también es buenísimo, Detective, Sí. Detective Comics. Ay, la llorera, ay, mi niño. Superman, yo creo. Yo lo pongo mejor. Yo no me estoy leyendo Detective, no me spoileéis. Vale, Action. Sí, también. Es que joder. Es que, vamos, es que en Rebirth hay... Joder con Rebirth. ...cantidad de puta crema que... Y titanes, ya veréis el mes que viene. Chupito. Chupito. Pero fíjate que, por ejemplo, Batman, que siempre ha sido uno de los... Y actualmente es de los más los que más vende. La más floja, sí. En Estados Unidos, para mí, es la más floja. De sí, las sí, sí. De los cuatro principales que además sacaron en la primera tanda, de Flash, Hal Jordan y los Green Lantern, que a nadie engaña, esos Green Lantern Corps de toda la vida. Y Superman, y no sé si me repetí, Batman, para mí la peor es Batman, sin duda. Sí, de las cuatro la peor es Batman. Bueno, no sé. Es que de Venditti, amor-odio, amor-odio. Dejadme defender un poco la de Batman, ¿no? Que no, que no, coño. Que sí, a ver, que no es... Que la de Tom King ahora mismo está muy fuerte también, ¿eh? De sí. Gotham Girl, yo me he enamorado. Hostia, es verdad, el la grapa, o sea, creo que era la tercera, que va... Hostia, no, que va como que se está muriendo por usar los poderes y como echa tanto de menos a su hermano, está ahí, que se quiere, la quiere palmar usando sus poderes. Es brutal, esa grapa es brutal. Es genial. Es genial. Brutalísimo. Y por meter más el dedo en la llaga, All Star Batman, me encanta. Así, cuidado, cuidado, a mí también, ¿eh? Pero hay que hacerse mucha Romita y Snyder. A mí me Romita, gusta. A mí me gusta Romita y esa serie de momento no la estoy comprando. Pero no por nada, porque no es porque no me estuviera gustando, es que tengo un presupuesto y tengo más series que cubrir. O sea que creo que a partir de ahora se va otra, a otra buenísima de Rebirth es Green Arrow. Bueno, no había empezado. Brutalísima. A mí no me ha gustado, yo lo digo. A mí me flipa. Me ha gustado el dibujo, pero la historia me... El primer arco, estoy de acuerdo contigo, que es muy flojo. El dibujo aún así es un amor. La forma de tratar a los personajes femeninos en Green Arrow, me encanta. Tener a un Green Arrow anarquista, me encanta. Y el segundo arco que empieza ahora, telita. Uf, o sea, yo quería quería comprar menos superhéroe y me estáis dando hype por todas partes. Pues sí, yo estoy en eso también. La familia Batman, en general, Detective Comics. Gracias por la publicidad de Portes Detective, pasaros. Spoiler. Alístate en la marina. Spam. Ha hecho spam descubierto porque ahora trabaja para BF Detective, así que... Exacto. Gran blog. Pues para mí todas las series que están de la familia de Batman en general, para mi gusto están siendo, exceptuando Batman, porque All Star Batman me parece mejor que Batman, exceptuando Batman, el resto están teniendo tienen muy buen nivel. Y Batman, yo lo dije, además creo que lo dije por Twitter, dije que este arco tiene un pronóstico futuro muy bueno. O sea, creo que puede salir algo muy interesante de ahí dentro. El yo soy suicida, ¿no? Que va a empezar ahora. Sí, el de sí, yo soy suicida. También, ¿no? Y aparte de las líneas en las que tenemos a Batman de protagonista, también tenemos la de Batgirl. Batgirl Grande vs. Prey y de Nightwing, que también están muy fuertes. A mí al menos la de Batgirl Grande vs. Prey me está gustando mucho. Me parece una continuación de la etapa de Black Canary, que me está gustando mucho. Y especialmente el dibujo en nuestro querido Dick Grayson, aka el mejor culo del mundo. Culazo. No es por nada y no es por daros envidia, pero sí. Aquí mi compi de Cerebrado y yo tenemos el Nightwing dedicado. Yo también. Sí. Yo también. Javier Fernández, desde aquí, puro amor. O sea, qué tío más majísimo. Es majísimo. Majísimo el colega. Por cierto, de las que faltan por llegar, las que más ganas, Super Sons, ¿no? Joder. Ya, yo tengo el Rebirth. Oh, qué cabrón. Super Sons. Y Batwoman también. Batwoman. Y también tengo el Rebirth de Batwoman y, Dios mío. Hombre, es que Pump ya ha dicho varias veces que es seriote también por Instagram y tal. Batwoman sí, es que... ¿Quién de aquí no ha leído nada de Batwoman nunca? Yo. Yo he leído cosas sueltas, o sea, no como protagonista, pero sí en las que sale. Pues, de verdad, atacad. O sea, es un personaje con una personalidad, un carácter, una forma de ser, tiene una potencia. Y una historia, un drama familiar. Yo os digo una cosa, para mí se puede comer en muchas historias y en muchos momentos a personajes tan gordos como Wonder Woman, Superman, Batman, Flash, o sea, solo de la fuerza que tiene el personaje. Hablando de mujeres badass. Eso que estás diciendo se ve en Detective. Sí, es que Detective no debería llamarse Batman Detective Comics, debería llamarse... No, Batman, es que la línea de Batwoman original, la de Ruka con J.H. Williams III, se publicó dentro de Detective. Por eso lo han hecho, ¿eh? Todo encaja. Es que ese el primer número, la primera rústica, es que ojo, ojito, chaval. Pues la original, la de Kane Kane, la primera que hubo de el protagonista ella, se publicó dentro de Detective. Por eso lo han hecho. O sea, no es otra cosa. Y, tiene sentido, viendo las historias. De badas a badas, sí. También Wonder Woman. Joder, wow. Otra que también baila. Madre mía, Ruka. Tiene por parte Ruka, Qué epicidad. O sea, es que es épico a más no poder. Por lo menos el primer número. El segundo todavía no he tenido el gusto de hincarle el diente, pero el primero. Qué ganas de seguir. Eso sí, tiene una estructura un poco extraña, pero para mí es que no dificulta mucho. Es más, descongestiona mucho la lectura. A mí no me parece mal que la hayan hecho así. A mí tampoco. A mí sí me lió un poco. A mí no. A mí sí me lió un poquillo, pero es que es demasiado. Es que mola demasiado, o sea... Claro, es que aún así es un serión. Eso sí, se ha pasado por el forro lo de Azarello y Cliff Chang. Lo único que ha dejado más o menos ahí es soy diosa de la guerra, fin, ya está. Lo único que más o menos ha dejado. Ha dicho que Atrevi Chang ha jugado con dioses, pues a mí me la suda. Me lo paso por los cojones. A mí yo además creo que está muy bien todo el tema este de la estructura esta tan loca que tiene la serie. Creo que lo dijo, no sé si lo dijo Bump o lo dijo Maloles, que bueno, un abrazo muy gordo a las chicas de Fangirl, ¿no? Sí, es verdad, os queremos. Las queremos mucho. Os queremos aquí, en este podcast. Oh my god. Bueno, que yo creo que está bien porque le pone un poco de orden, o intenta ponerle un poco de orden a tanto inicio, tantos orígenes de Wonder Woman tan seguidos. Porque ni ella misma sabe ya cuál es su origen. Sí, es que ahí está la gracia. Esa es la gracia. Entonces, aunque pueda resultar un poco confuso, la estructura, coño, alguien tenía que hacerlo. Y dibujo, sí. Las dos, maravilloso. Los dos dibujantes, maravilloso. Fíjate que a mí no me acaba de convencer el... El de orígenes. Sí. El de orígenes falla un poco. Es que el otro es demasiado impresionante, las cosas como son. Sí, pero el otro también me... a lo mejor es porque a mí, no sé si es el realismo, me parece demasiado realista, demasiado detallista. Me gusta a veces que sean un poquito más... Sí, más a mí me pasa lo mismo, ¿sabes? Exactamente. A mí me pasa lo mismo con el dibujo en los cómics. Y es que a mí los dibujantes rollo Alex Ross a mí me gustan como portadistas. Esto no es ese rollo, estoy hablando de otra cosa, ¿sabes? Quiero decir, los dibujos excesivamente realistas en un cómic a mí no me gustan. Es que no me gustan los cómics que tienen dibujos excesivamente realistas porque me sacan mucho de lo que es un cómic. Yo cuando leo un cómic quiero ver dibujos rollo cómics. Sí, es verdad. Por cierto, gran frase de Borja, el realismo me parece demasiado realista. Creo que nos podemos quedar con esa frase. Yo soy hombre de palabra escrita. Yo en oratoria pierdo, ¿vale? Con esa y con lo de Flan de Mera, yo creo que nos hemos consagrado en este primer podcast. Estamos haciendo mal. Ya estamos haciendo memes. Esto es lo importante. Los memes son importantes. Los memes son la vida, chicos. Bueno, terminamos con Renacimiento diciendo que ya hemos hecho un repaso de todas las líneas. Como podéis ver, la mayoría de líneas vienen muy, muy fuertes. Renacimiento ha sido un lavado muy, muy bueno, pero buenísimo en DC Comics. Sí, lo mejor que podía haber hecho. Todavía están muy light. Es verdad que todavía tenemos pocas líneas. Algunas totalmente aleatorias, como la de Blue Beetle de Giffen. Pero bueno. Joder, verdad, Blue Beetle. Yo la tengo, me la estoy haciendo usar. Que además tiene participación en el one shot y es como... vale, ¿y ahora qué? Lo bueno es que ahora está Doctor Fate. Bueno, no haré spoiler. A lo mejor la trae algún día CC. A mí me está gustando mucho, ojalá. A mí me está gustando mucho. Es la risa, Si algún día hablamos de Doctor Fate, me pido la parte clásica. Es verdad que tienes las grapas de 5, ¿no? Y es una mierda que te cagas de buena. Eso es una mierda que te cagas de buena madre. El único Doctor Fate que he leído creo que es el de Levitz. Yo no he leído ninguno. Normal, tampoco es que tenga muchas líneas. Es que, y tampoco es que estén muy bien, muy, muy accesibles. Ya. Ese es el problema. Lo que pasa es que lo consultaremos con el editor. Para ver si sale para el revés. Apuntamos tu sugerencia, la consultaremos con el editor. Y se la pasaremos al editor. Informaremos de novedades al respecto. Por los medios habituales. Exacto. Bueno, ahora sí que toca despedirnos, pero no os preocupéis porque vamos a tener la otra sección en la que vamos a tocar un tema parecido a este. Así que no pasa absolutamente nada. Pero hasta entonces tenéis como siempre a Banff y a las Fangirl que os pueden dar amor y que seguramente tengan un podcast mejor que el nuestro y unos vídeos muy divertidos. Sí, joder, Banff, no creo que tenga podcast Banff, pero bueno, joder, un beso. Oye, Banff, que si te quieres venir un día, no pasa nada, Banff. O sea, nosotros te admitimos. Acaban de subir podcast. Lo han subido hace nada, podcast. Sí, han subido hace unos pocos días el podcast Fangirl. Todavía no me lo he escuchado, mierda. Que es brutal, brutal, brutal. Por favor, ir, aunque solo sea escuchar ese, porque es la jodida maravilla. Ah, y darles regalitos porque se lo merecen, porque son cookies y trabajan muy duro. Ya, vamos, la verdad 3-4, es que perdón. Están metidos hasta arriba de curro y de estrés. Así que mucho ánimo a Banff y a los Fangirl, que están muy estresados. Y besos, muchos besos. Y cosas cookies y galletas y no sé, cosas. Así que, ¿alguien quiere decir algo antes de que nos vayamos? Poca cosa más. Sí, poco más que decir. Pues os vemos pronto. Bueno, un saludo de aquí a la cafetería de todas las snacks de España. Sí, un saludo a la Banff Familia, joder, que se nos olvidó. Es verdad que todos somos de la Banff Familia y nos conocemos ahí, así que un saludo a Banff Familia, todos somos, bueno, como podéis comprar, fans de Banff. Es verdad, bueno, da igual. Ah, pero no pasa nada. Todos menos el otro. Es nuestro Esquiro. Somos la Banff Familia y el otro. La Banff Familia y Decerebrado. Y decir que este podcast ahora mismo está cojo, faltan las dos piernas que ya llegarán, se sumarán dentro de poco. Sí, es verdad. Adiós. Adiós. Adiós. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. Try to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old.